El tema de la toma, que está ahí desde el año 2008, que hay un vertedero ilegal funcionando, que se financia de ellos, que jamás han tenido una sanción ni fiscalización. El tema de que desde la misma toma se vierten los desechos sanitarios al humedal y ellos, estos fluyen y hay caca por todos lados. También el tema de las empresas colindantes, Buses Hualpén, paneles termoacústicos que ocupan su patio que colinda con el humedal, como el basurero que tienen lleno de pluma bit, de sacos y de otros tipos de contaminantes desconocidos, tienen tubos hacia el humedal y no hay fiscalización alguna. Eso es principalmente lo que se le exigió.